listening on. Vos no me dejaste. Tampoco yo a vos, nena, no. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste. Tampoco yo a vos, nena, no. Muy bien, yo sé que el tiempo siempre es.